A ver, ¿cuántos papás hay aquí? En el mundo se celebra hoy el Día del Padre, y la gente dice, feliz Día del Padre, pero yo creo que más de la mitad de los hogares en México, la relación entre el papá y los hijos está fracturada o está lastimada. Así que hoy vamos a hablar de esguinces y fracturas. ¿Alguna vez usted ha tenido una fractura? A ver, levante la mano los que se han fracturado alguna parte de su cuerpo, algún hueso. Allá arriba, los de arriba creo que no. Ah, no, sí, también. ¿Y quién ha sufrido algún esguince? No, hombre, pues. Luego por eso andamos chuecos, ¿verdad? Ahorita mi hijo Joel trae un esguince en uno de sus tobillos y obviamente es algo complicado. Bueno, 2 Corintios 5, 18 al 20 dice, al 21, perdone. Y todo esto es un regalo de Dios, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Nos ha dado la tarea de qué? Reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Señor, y que tu palabra cobre vida en nosotros y se haga vida en cada uno. Y realmente podamos reconciliarnos y podamos ser instrumento de reconciliación para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un video de qué cosa es una fractura. A ver, esguince de tobillo. Se producen cuando se supera la capacidad de resistencia de un ligamento, generalmente debido a un mal apoyo de la planta del pie, al pisar un balón, al tener una caída o al tropezar. En la mayoría de las ocasiones se manifiesta con dolor, hinchazón, hematoma e imposibilidad de caminar o incluso de andar. La lesión más común en el tobillo es el esguince de los ligamentos de la cara lateral externa del pie. Ahora bien, ¿qué son los ligamentos? Los ligamentos son bandas fibrosas muy resistentes que confieren estabilidad a las articulaciones donde se encuentran. En la cara externa del pie existen tres ligamentos importantes. El que más comúnmente se lesiona es el ligamento peroneo-astragalino anterior. Dentro del esguince existen tres clasificaciones dependiendo de su gravedad. Un grado 1 en el que el ligamento sufre una ligera elongación, un grado 2 en el que el ligamento recibe una rotura parcial y un grado 3 en el que el ligamento se rompe por completo. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Es doloroso? ¿Y puede estar en paz? No, el segundo video, por favor. Vamos a ver el segundo video. Si le pongo el video, si no le tengo que explicar que es un esguince, ni una fractura, ni hablarle de términos médicos, ni demás. Así que ayúdame con el segundo video. El sistema esquelético, que está conformado por 206 huesos, brinda soporte, permite el movimiento y protege los órganos internos del cuerpo. A veces se aplica demasiada presión sobre un hueso y este se fractura. Las fracturas comúnmente son causadas por caídas, golpes con un objeto o al torcerse o doblarse el hueso. Cuando el hueso solo está fisurado o parcialmente fracturado, los médicos emplean el término fractura incompleta. Una fisura es una fractura incompleta similar a una grieta en la que el hueso no se quiebra completamente. Generalmente es el resultado de una lesión relativamente menor. Una fractura en tallo verde es una fractura incompleta que semeja el quiebre de una rama de un árbol joven. Solo uno de los lados del hueso se fractura y el hueso se dobla. El tratamiento de la fractura de tallo verde y la fisura generalmente consiste en inmovilizar el hueso con yeso y esperar hasta que se consolide. Cuando el hueso se fractura en partes, los médicos emplean el término fractura completa. Una fractura simple es una fractura completa en la que el hueso se quiebra en dos fragmentos. Esta fractura puede ser transversal, en línea recta a través del hueso, oblicua, en ángulo, y espiral, debido a un movimiento de torsión. Una fractura conminuta o multifragmentaria es una fractura completa en la que el hueso se quiebra en varios fragmentos. Este tipo de fractura generalmente es el resultado de una lesión grave. El tratamiento de las fracturas simples y las conminutas normalmente consiste en inmovilizar el hueso con yeso o a veces con clavos, tornillos y placas. Todas las fracturas deben considerarse seriamente. Si cree que se ha fracturado un hueso, debe buscar atención médica inmediatamente. Como se da cuenta, en estos dos videos aprendemos que hay lesiones, de lesiones a lesiones, ¿verdad? Desde los ligamentos cuando son lastimados, o cuando tienen una pequeña rotura, cuando se rompen por completo, o cuando los huesos se rompen y como vimos hay tipos, diferentes tipos de fracturas, desde la fractura en línea recta hasta la multifractura, donde el hueso se hace pedacitos y hay que ponerle clavos y demás. ¿Alguna vez a alguien de aquí le han puesto clavos para resolverle el problema de las fracturas? Sí, mire, hay un hermano. Es muy complicado, una hermana. Ya arriba, creo que también hay. Con este video entendemos qué es lo que ocurre. Y el apóstol Pablo se inspira, o el Espíritu Santo, mejor dicho, le inspiró a utilizar la palabra reconciliar para hablarnos de este tema. Hacer que dos o más personas vuelvan a ser amigas. El viernes pasado tuvimos un evento donde fue algo impresionante. Yo les decía a mis amigos pastores, regularmente todas las iglesias hacemos evangelismo, pero hacerlo todos el mismo día, a las mismas horas y en toda la ciudad, fue algo espectacular. Y lograr la meta de 1 millón de personas, reconciliarlas con Jesús, pues fue algo todavía más grande. Así que gracias a Dios por ese esfuerzo. Y ese es justamente el trabajo, reconciliar dos personas que su relación estaba lastimada o que su relación estaba fracturada, vuelvan a ser amigas. Reconciliar significa restablecer la concordia entre las personas que estaban desunidas. Ahora, yo quiero verlo desde dos perspectivas. Primero, nosotros con Dios, el ser humano con Dios. El pecado fractura nuestra relación con Dios, y cuando una persona no es cristiana, está enojada con Dios. Culpa a Dios por todo lo que le sucede, no quiere que le mencionen a Dios. Así como hay gente que dice, cuando está enojado con otro y se lo menciona, ni me lo menciones. No lo quiero ver, no quiero escuchar su nombre. Nada más escucho su nombre y algo se me revuelve en el estómago. Bueno, cuando la gente no es cristiana, regularmente así es con Dios. ¿Usted ha conocido gente así? Y usted les habla, es que Jesucristo, ni me lo menciones. No me digas nada, ya vas a salir con tu Jesús. Vete de aquí. Y la gente está enojada, la gente no quiere saber nada de Dios. No quiere escucharlo, ya vas a empezar. Dios para todo, Dios no tiene nada que ver. Si Dios existiera, no estarían los problemas que están pasando. Y por culpa de Dios, mira cuánto crimen hay. Y ese Dios que tú dices de tanto amor. Y bla, bla, bla. La gente despotrica contra Dios, se enoja contra Dios. Culpa a Dios de todo. Lo aborrece, lo odia, se esconde de Él. Como cuando alguien, alguna vez se ha pasado que usted va caminando por algún lugar, en la calle, un centro comercial, en cualquier sitio, y ve a una persona que usted tal vez no tiene muy buena relación con ella, y lo ve, y como que se cambia al otro carril para que no. O empieza a leer de repente, ¿verdad? Se hace el desentendido. Y hay gente que así es con Dios. No quiere que se lo mencionen. Disimula no entender que Dios existe, no quiere escucharlo, busca forma de evadirlos. ¿Ha encontrado gente así? ¿Usted era una persona así? ¿Cuántos eran así? Que sean, ni mencionen a Dios. Y mire, aquí está usted, ¿verdad? Gracias a Dios que usted está reconciliado. ¿Por qué se fracturó nuestra relación con Dios? ¿Por qué se fracturó? Por el pecado. ¿El pecado de quién? ¿El de Dios o el mío? El mío. Dios no peca. Mire, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Cuándo se fractura la relación del hombre con Dios? Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, ¿qué hicieron? Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ya me imagino a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando, ahí viene Dios, escóndete aquí. Que no te vea. Se escondieron del Señor entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto. Así que, ¿qué le dijo? Me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Así que la reconciliación, como lo inspira el apóstol Pablo, es un cambio de actitud en una de las partes. Para que haya una reconciliación, uno de los dos tiene que tener un cambio de actitud. Cuando hay un pleito, cuando hay un rompimiento, uno de los dos están enojados el uno con el otro, ninguno de los dos quiere hablar. A veces es muy complicado tratar de restaurar a dos personas porque cada quien dice tener la razón y dice, si él no cambia, yo no cambio, pero usted va con la otra persona y dice lo mismo, si él no cambia, yo no cambio. Y entonces tenemos un problema porque ninguno de los dos acepta, ninguno de los dos cede, ninguno de los dos quiere cambiar, los dos culpan a la otra persona. Pero la palabra reconciliar significa cambio de actitud, por lo menos en una de las partes. Y esto induce una acción en la otra. Una de las leyes de la física, ¿verdad? Toda acción corresponde a una reacción. Si uno cambia, el otro necesariamente va a tener una reacción. Y en el Nuevo Testamento, la reconciliación de los hombres con Dios es porque Dios cambió de actitud hacia nosotros. Dios, en su enojo y en la fractura de la relación, tenía el derecho legal de mandarnos al infierno, y Él podía haber actuado con toda justicia. Pero Dios cambia de actitud por su gracia y por su amor en Cristo Jesús. ¿Cómo comienza el cambio de actitud de Dios? Cuando se despoja de sus atributos divinos, se hace hombre, viene a la tierra, vive una vida perfecta, muere sin pecado en la cruz por usted y por mí. Ese es el cambio de actitud de Dios. Dios dijo, yo no quiero que tú te vayas al infierno, ni que tú te vayas al infierno, ni que tú te vayas al infierno. Él dijo, yo te quiero salvar. Y para que tú te puedas salvar, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Cambió Dios de actitud? Así que, si yo no cambio mi actitud, pues yo sería muy tonto. El Señor nos ofrece mediante el Evangelio entonces una nueva relación con Él, y Dios muestra una actitud reconciliadora hacia nosotros los seres humanos. Y todavía lo que dice el apóstol Pablo, te ruego que te reconcilies con Él en base a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Reconciliar significa cambiar o intercambiar. Dios cambió el juicio por perdón. Y usted y yo tenemos que cambiar nuestra actitud de pecado a arrepentimiento por alguna forma de restitución. De ahí que nosotros podemos cambiar la enemistad en amistad y reconciliarnos con Dios. En Levítico capítulo 8, versículos 14 y 15, fíjese cómo esto venía desde el tiempo de la ley, cuando se ofrecían los sacrificios. Dice Levítico 8, 14 y 15, luego Moisés mandó traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de ese becerro, y Moisés lo degolló, luego tomó la sangre y con su dedo la untó sobre los cuernos del altar y alrededor de ella, y así lo purificó. El resto de la sangre le echó al pie del altar y santificó el altar para realizar ahí, ¿qué cosa quería realizar? La reconciliación. Desde que se instituyó el culto a través del santuario, como Dios lo ordena a Moisés en el tabernáculo, Dios dijo, yo te quiero reconciliar. Pero como el hombre no hacíamos caso, estaba limitado a unos cuantos seres humanos que tenían acceso, Dios lo extendió a todo el mundo a través de Cristo Jesús. Este ha sido el anhelo de Dios siempre, que el hombre se reconcilie con Él. Y con respecto a la relación entre Dios y el hombre, el uso de estos y otros términos relacionados, pues nos muestra primeramente la reconciliación es lo que Dios lleva a cabo. Él ejerce, repito, su gracia hacia nosotros los seres humanos pecadores en función de la muerte de Cristo Jesús, el sacrificio de propiciación, de expiación bajo el juicio debido hacia el pecado. Y en base a esto, nosotros los seres humanos, en nuestra condición de pecadores alejados de Dios, Dios nos invita a reconciliarnos con Él. Esto es cambiar la actitud que tenemos, aceptar que Dios ha provisto el perdón y la vida eterna por medio de Jesús. Nuestros pecados son quitados y ahora podemos reconciliarnos con Él. Y cuando usted y yo somos reconciliados, podemos ayudar a otros a reconciliarse con Dios. No ser egoístas y decir, bueno, qué padre, a mí Dios ya me reconcilió con Él, estoy feliz de la vida, si los demás se van al infierno no me importa. No, ahora usted y yo tenemos que ser instrumentos para reconciliar a otros. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú tienes que reconciliar a otros con Dios. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5 es precioso en este sentido, pero hoy quiero ver el versículo 10 primero y después el versículo 11. Romanos 5, 10 dice, pues como nuestra amistad con Dios, fíjese qué bonito lo establece aquí, nuestra amistad con Dios quedó, ¿cómo quedó? Restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos, ¿qué cosa éramos? Sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Quién era enemigo de Dios? A ver, diga, yo era enemigo de Dios. Pero ahora, ¿qué soy? Amigo de Dios. Dígale al que tiene a su lado. Antes era enemigo y ahora soy amigo. Y cuando usted ve en la calle a un fulano que le diga, ni me menciones a tu Dios, usted dígale, pues mira, aunque sea su enemigo, vuélvete su amigo. Dios no tiene nada contra ti. Que fuéramos sus enemigos no expresa solamente una actitud hostil del hombre hacia Dios, sino que significa que hasta que vino ese cambio de actitud, o hasta que ese cambio de actitud no tenga lugar en quien todavía está en el pecado, los hombres se encuentran bajo condenación. Usted y yo un día estuvimos bajo condenación, expuestos a la ira de Dios, pero la gracia de Dios nos hizo salvos. La muerte de su Hijo es el medio para quitarla y así podemos recibir la reconciliación. ¿Cuántos han sido reconciliados con Dios? Romanos 5:11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué nos hizo Jesús? Amigos de Dios. Y ahora tenemos una nueva y maravillosa relación. Es cuando los huesos se van soldando. Es interesante el video que vimos porque vimos que dependiendo del tipo de rotura se pone yeso o se tienen que poner clavos y se tiene que hacer una cirugía. Hay situaciones que son tan complicadas que a lo mejor el trabajo es más grande. Pero no importa qué tan roto haya estado el hueso, hay la posibilidad de una restauración. Y no importa qué tanto pecado haya habido y qué tan rota está mi relación con Dios, Cristo Jesús trae la posibilidad de una reconciliación. Porque la actitud de Dios es, yo quiero que tú seas mi amigo. ¿Y cuál es la reacción nuestra? ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Todos queremos ser amigos de Dios. Esto destaca la actitud del favor de Dios para con nosotros. Al morir Cristo por nosotros, no solamente recibimos la expiación de nuestros pecados, sino que también recibimos el resultado de esa expiación. ¿Cuál es el resultado? La reconciliación. Dios no cambió su santidad, ni de lo que demanda de nosotros en santidad. Lo que sí cambia es que en lugar de castigo nos ofrece perdón. Y todos sus actos muestran que Dios es amor. Y ahora Él demanda de nosotros un cambio de actitud. Si antes vivía yo en el pecado, pues ahora tengo que cambiar y caminar hacia la santidad. Y puede darse el más verdadero amor junto con una indignación justa de parte de Dios hacia el pecado. Mire, Marcos capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice el Evangelio. Es interesante la descripción que hace el Evangelio. Dios puede estar enojado, indignado por el pecado, pero al mismo tiempo ofrecernos el perdón. Marcos 3, 5. ¿Cómo comienza este pasaje? A ver, léalo en voz alta. Dice, Jesús miró, ¿cómo? Con enojo a los que lo rodeaban. Oiga, si Jesús vino a perdonarnos, ¿por qué Jesús mira con enojo? Porque dice, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano. Así que el hombre le extendió y la mano quedó restaurada. A Jesús le dolía la actitud religiosa de la gente. Lo ponía triste que aquellos que decían conocerle, en lugar de manifestar misericordia, manifestaban juicio. Y esa tristeza lo llevó a sentirse profundamente enojado. Eso es la indignación, la mezcla de tristeza con el enojo. Y así se sentía Jesús. Pero al mismo tiempo nos muestra que el amor y la enemistad no pueden coexistir al mismo tiempo. Si usted ama, usted buscará restaurar. Y hay un problema, la ira y la hostilidad. El cambio de la actitud relativa de Dios hacia nosotros, que recibimos la reconciliación, nos muestra su gracia, una gracia real. Fíjese, no dice en ninguna parte de la Biblia que Dios sea reconciliado con nosotros. Nosotros somos los que vamos a ser reconciliados con Dios. Dios no se tiene que reconciliar conmigo. Dios no me tiene que venir a pedir perdón. Él cambió de actitud. Él me puede decir, tú fallaste, Gilberto, yo decido, en lugar de enviarte al infierno, otorgarte el perdón. Y a cada uno de nosotros nos pueden decir lo mismo. La enemistad existe solo de nuestra parte. Por eso Jesús dice, Dios el Padre es bueno con todos. Y Él hace nacer el sol sobre justos y sobre injustos. Y Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Y bendice a los cristianos y a los no cristianos. Y a veces te dice, ¿pero por qué? No es justo. Porque Dios no está peleado con nadie. Dios es bueno y Él quiere manifestar su bondad. Y usted puede ver la familia o la persona más pecadora, aún así Dios la puede bendecir. Y yo estoy convencido, Dios bendice aún a los pecadores. Él Dios permite que la gente se muera de hambre. Hay gente que tiene una excelente salud y puede ser la más pagana de la tierra. Hay gente a la que Dios prospera y es gente mala. El tener bendición de Dios no garantiza que yo esté bien. Lo único que me demuestra el tener bendición de Dios es que Dios es bueno y Dios es misericordioso. Así que la enemistad existe de nuestra parte, del ser humano hacia Dios, pero nunca de Dios hacia el hombre. Fuimos nosotros los que tuvimos la necesidad de ser reconciliados con Dios, no Dios con nosotros. Y es por propiciación por nuestros pecados que su justicia y su misericordia que Él ha provisto, lo que hace posible que podamos reconciliarnos con Él. La hostilidad es señalada no de parte de Dios, sino de parte nuestra. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Colosenses 1, del 19 al 22. Dice, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo Y por medio de él, Dios reconcilió consigo, ¿qué cosa reconcilió consigo? Todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Cómo fue que Dios hizo la paz? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto me gusta mucho, los incluye a ustedes. A ver, díganle que tiene a su lado, esto te incluye a ti. Esto los incluye a ustedes. A ver, diga, esto me incluye a mí. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban, ¿cómo estábamos? Lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son, ¿cómo somos? A ver, dígale, soy santo. Libres de culpa. Diga, soy libre de culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora diga, me puedo presentar delante de Dios. Así que Satanás no le puede decir, tú no tienes derecho. Usted le puede decir, tengo todo el derecho porque Dios me reconcilió con Él. Así que Dios afirma que nos reconcilió consigo mediante Cristo. Y que su ministerio de reconciliación consiste en esto. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al cual se basa en el hecho de que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En base a esto, el mandato que Dios nos da es reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Reconciliar completamente significa cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine la enemistad y no quede impedimento alguno a la unidad y a la paz. Y en este aspecto de presentarte delante de Dios, es cuando Dios dice, ahora entra en comunión conmigo. Hay gente que no puede orar, hay gente que no quiere orar, hay gente que se dice, ¿quieres orar? No, yo estoy bien así. Si yo no le quiero dirigir la palabra de Dios, quiere decir que todavía estoy enojado con Él, todavía estoy enemistado con Él. No es que usted diga, soy muy tonto, soy un niño chiquito, no puedo hablar, no sé orar, no me fluyen las palabras, no sé qué decir, soy muy torpe, y hay gente que se queda así, no puedo orar. Es una mentira del diablo. Por eso dice, tú te puedes presentar delante de Dios. Cuando alguien me dice, yo no puedo orar, le digo, ¿puedes hablar? Sí, a ver, háblame. Y me empieza a hablar. Pues ahora háblale a Dios. No me salgas con que no puedes. La única razón por la que no le puedas hablar a Dios es que estás enemistado con Él. Como cuando usted está enemistado con alguien y dice, no le puedo dirigir la palabra. Al menos que esté enojado con Dios. Así que tenemos que cambiar la actitud. Es el propósito divino y podemos comunicarnos con Él sin parar. Por eso dice, orad sin cesar, platica con Dios sin parar en todo tiempo y en todo lugar. Efesios 1 del 9 al 11 dice, Efesios 1 del 9 al 11, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Él tiene un plan. Y en ese plan entra usted. Así que hablando de esguinces y fracturas, la conclusión es esta, sana tu relación con Dios. O porque tú eres por una persona que estás aquí por vez primera y tienes que sanar tu relación con Dios porque el pecado no te ha permitido alcanzar la salvación y hoy yo te invito a que te reconcilies con Dios, o porque tú eres una persona que no oras, no lees la Biblia, y por lo tanto dices, ni puedo hablarle a Dios, ni Dios me habla. pero porque tú no te quieres reconciliar con Él. A lo mejor tu pecado te ha alejado de Dios. Dios ya te había perdonado y tú caíste en el pecado y eso te ha hecho alejarte de Dios. Sana tu relación con Dios. Diga a la persona que tiene a su lado, sana tu relación con Dios. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua, ¿quién? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. A ver, díganlo conmigo, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, tú hermano que estás aquí, hermana que estás aquí, debes animar a otros a reconciliarse con Dios. Seguramente lo has predicado a alguien que te dice, no me hables de Dios, ya vas a empezar a hablarme de tu Dios. Está usted conversando, no metas a Dios en la conversación, etcétera, etcétera. Es normal, porque la gente está enemistada con Dios. Pero tu función y tu objetivo, tu propósito es reconciliarlos con Dios. Ahora, antes de terminar, sana tus relaciones con la gente. Hoy el mundo celebra el Día del Padre. Y hay muchos papás, según las estadísticas, más del 50% de los papás están fracturados en su relación o tienen un esguince en su relación con sus hijos. O la relación se rompió, o no se llevan bien, o no se hablan, o cuando se hablan con coraje, se avientan las cosas, se faltan al respeto. Sana la relación. Padres, pero también la relación padres-hijos. Sana tu relación en tu matrimonio. Sana tu relación entre hermanos. O sana tu relación con el prójimo en general, hermanos en Cristo, o cualquier otra persona. Aquí los esguinces y las fracturas se aplica cuando se afecta una alteración, cuando se rompe la relación, cuando dejamos de hablar, cuando guardamos coraje, resentimiento, odio, cuando hubo malos entendidos y eso llevó a que la relación se rompa. Y la reconciliación es volver a cambiar, reconciliar, cambiar la actitud hostil para tener una actitud como la que tuvo Dios con nosotros, dispuestos a reconciliar. Dos personas que se odian, dos personas que se caen mal, dos personas que no se quieren ver, dos personas que no se quieren dirigir la palabra, dos personas que sienten rechazo el uno por el otro, dos personas que sienten repulsión, dos personas que cuando se encuentran en la calle se hacen los desentendidos. A un cristiano, si ya perdoné, hola, ¿qué tal? Pero no me hables. Y seguimos en el odio. Reconciliarnos con Dios lleva un compromiso implícito, inseparable. Si me reconcilio con Dios, forzosamente me tengo que reconciliar con la gente. Eso no puedo decir, soy amigo de Dios, pero enemigo de todos ustedes. No se puede. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Ahora fíjese cómo nos pone Jesús contra la pared. Mateo 5, 23 y 24 dice, palabras textuales de Jesús, por lo tanto, si traes tu ofrenda, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Fíjate, qué sabio el Señor. No dice, te acuerdas que tú tienes algo contra otro. Porque si hubiera planteado eso el Señor, todos diríamos, no, si yo no tengo nada contra nadie, estoy bien. Porque somos bien hipócritas, ¿verdad? Y bien para disimular. Pero el Señor nos voltea la tortilla y dice, no, ¿te acuerdas que alguien tiene algo contra ti? Entonces a lo mejor, sí, fulano de tal, me trae ganas, bueno, yo también. Entonces usted empieza a pensar, dice, sí, hay un enemigo. Y versículo 24, ¿qué dice el Señor Jesús? Deja la ofrenda ahí en el altar, anda ¿Y qué dice? Reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Así que reconciliarse con Dios me lleva a reconciliarme con la gente. Necesitas sanar el esguince, necesitas sanar la fractura que tienes con todas las personas y animar a quienes conoces que se encuentran enemistados con otras personas a ponerse en paz. Hoy, papás, no esperen a que sus hijos le digan, ay papá, perdóname. Tú, papá, ve y reconcíliate con tus hijos. Cambia de actitud. El ejemplo nos lo pone el Señor. No seas orgulloso. No digas, pero yo soy el padre. Dios nos da ejemplo. Dios no fue orgulloso. Dios no dijo, yo soy el padre, yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el creador, yo soy el jefe. Él puso el cambio de actitud cuando dijo, yo doy mi vida por ti para que te reconcilies conmigo. ¿Qué tenemos que hacer los papás? Reconciliarnos. Si eres el marido que estás peleado con la esposa, reconcíliate con tu mujer. A veces cuando tenemos las bodas colectivas, hay varones que me dicen, pues es que me peleé con mi esposa. Y Dios dijo que iba a hacer todas las cosas nuevas, y aquí me encontré otra señora, ¿puedo, hermano, casarme con ella? No. Ve, reconcíliate con tu mujer. Somos buenos para la revelación, ¿verdad? Dios me dio una palabra. Para tomar palabras y torcerlas. ¿Pero qué dice Dios? Reconcíliate primero. Si es tu esposa, reconcíliate con ella. Si es un hermano, reconcíliate con él. Si es cualquier otra persona, reconcíliate con ella. Jesús dice, cualquier persona. Hay que reconciliarnos en paz. Efesios 2:16 dice, Cristo, fíjate qué bonito versículo es este. Es poner en paz. Cristo, ¿qué hizo Cristo? Reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros, ¿qué pasó con esa hostilidad? Quedó destruida. Cristo vino a destruir la hostilidad para crear amistad. ¿Qué tiene que haber entre nosotros? Lazos de amistad. Amistad con Dios y amistad entre nosotros. Cuando hablamos amistad, inclusive en la familia, amistad en la pareja, amistad entre padres e hijos, amistad entre los hermanos, amistad entre los miembros de la iglesia. No caras largas, no enojos, no hostilidad. ¿Alguna vez usted ha entrado a una reunión donde están varias personas y dice, ah, caray, qué ambiente tan hostil se siente aquí? Es horrible. Pero ¿alguna vez ha entrado a alguna reunión donde hay un grupo de personas y dice, ay, qué bonito se siente aquí? Porque todos se llevan bien. Usted se da cuenta que hay una buena amistad. Esto incluye matrimonios que han estado pensando en la separación y en el divorcio. Es muy común testimonios de cuando alguien conoce a Cristo y dice, y se salvó mi matrimonio. ¿Por qué? Porque llegó la reconciliación a la pareja. Los jueves que estamos teniendo la serie Comunicación, casi cada jueves ha llegado un matrimonio nuevo. Y me da gusto cuando después me dicen, Señor, porque no son ni cristianos, Señor, pues vine aquí porque me dijeron que viniera a aprender algo de la comunicación y nos estamos reconciliando entre nosotros. Eso es resultado de la obra de Cristo en la cruz. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. Primera de Corintios 7, 10 y 11 dice, no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí. Dice, no proviene de mí, sino ¿de quién? Del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a la esposa. Y quiero concluir con un versículo de Malaquías, ese no te lo puse, Oscar, si me ayudas poniéndolo en la nueva traducción viviente, Malaquías, por favor, capítulo 4, ayúdame, por favor, Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Si tienes ahí la aplicación para que pongas en la Nueva Traducción Viviente, Malaquías 4, 5 y 6. Dice, fíjese, este es un versículo muy bonito y creo que es muy aplicable, porque hoy dice la gente, feliz día del Padre, feliz día del Padre, sí, pero yo más que feliz día del Padre le diría, papás, reconcíliese con sus hijos. Y Malaquías 4, 5 y 6 dice, si lo tienes, Oscar, para que lo mandes, por favor, Malaquías 4, 5 y 6, si no lo leo yo, dice, Malaquías 4, 5 y 6. Vete al versículo 5. Estás en el 4. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres. Pero ¿cómo comienza? Harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿Se da cuenta que aquí también maneja hay una acción del papá, el corazón del padre hacia el hijo, hay una reacción del hijo hacia el padre. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Hermanos, usted y yo tenemos una tarea doble. Los que ya estamos reconciliados con Dios, porque un día lo reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos que ir afuera a reconciliar a un montón de gente con Dios. Gente que le hace cara de fuchi a Dios. Gente que dice, no me hablen de ese Señor. Gente que dice, de la Biblia ni la metas. Esa gente no la podemos condenar. A esa gente hay que reconciliarla con Dios. Segundo, cuando usted descubre matrimonios rotos o relaciones de padres con hijos rotos, reconcíliolos. Ay, es que los hijos son bien ingratos. Y usted no les siga. Sí, tienes razón, ¿no? Y esta nueva generación, no, hombre, de veras que están terribles. Y ahí usted le mete más leña al fuego. Cuando alguien le diga, ¿usted qué tiene que hacer? Vuelve tu corazón hacia tus hijos. Busca la restauración. A veces las relaciones sufren esguinces y a veces sufren fracturas. ¿Pero qué vino a hacer el Señor? A reconciliar. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos? Primero, yo quiero decirle a usted que está aquí, cierre sus ojos y dígale, Señor Jesús, quiero caminar como tu amigo. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Hay mucha gente, no lo voy a pedir que venga aquí al frente, hay mucha gente que dice, yo no sé orar, yo no puedo orar, no me salen las palabras. Usted es uno de ellos, levante su mano. Yo le voy a pedir a usted que levantó su mano, que le diga, Señor Jesús, perdóname, porque al no querer hablar contigo, he tenido una actitud hostil hacia ti. Pero yo quiero ser tu amigo. Quiero hablar contigo, quiero tener comunicación contigo. Todos los días quiero tener una linda charla contigo, donde yo te pueda hablar y tú me puedas hablar a mí. Me quiero reconciliar contigo. Dígaselo con sus propias palabras. Así como habla con su familiar, su esposo, su esposa, su amigo, su amiga, su hijo, su mamá, su papá, con quien usted hable, hable con Dios. En segundo lugar, hay personas que tal vez nunca antes se han reconciliado con Dios, nunca han hecho un acto público de decirle, Jesús, perdóname, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero reconciliarme contigo por lo que hiciste en la cruz del Calvario conmigo. Si habrá alguna persona aquí esta mañana que me diga, yo estoy en esa condición, yo soy uno de esos, yo le voy a pedir que levante su mano. Habrá alguien esta mañana que diga, yo me quiero reconciliar con Dios porque nunca antes lo he reconocido públicamente como Señor de mi vida? ¿Habrá alguien en esta condición? Que levante su mano. Levante su mano. ¿Allá arriba habrá alguien? ¿Habrá alguien? Arriba no alcanzo a ver porque me deslumbra la luz de las ventanas. ¿Pero habrá alguien allá arriba? ¿O aquí abajo? Si hay alguien en esa condición, venga aquí al frente. Ahí sí les voy a pedir que vengan aquí al frente, porque esto es un acto público. Jesús habla de no avergonzarnos y de no negarlo públicamente delante de los hombres. Por eso es que lo hacemos público. Si hay alguien en esta condición, venga aquí al frente. Pida permiso, tome sus cosas. Si está en la parte de arriba, pida permiso, baje las escaleras y venga aquí al frente. Aquí hay una jovencita. ¿Cuál es tu nombre? ¿No te ves? Yolanda, Dios te bendiga, Yolanda. Qué bueno que hoy tomas esta decisión, la que muchos de nosotros tomamos en el pasado, hace un año, 20 años, 30 años, no importa cuánto tiempo, pero Dios nos reconcilia con Él. ¿Habrá alguien más que venga aquí al frente junto con Yolanda a tomar esta decisión? Esta es la decisión más importante. Así que, si no hay nadie más, voy a orar con Yolanda. Te voy a pedir que se una conmigo y que le diga, Yolanda, cierra tus ojos, olvídate de toda la gente que está aquí. Lo más importante en este momento es que Dios te viene a reconciliar con Él. Aquí hay otra persona. ¿Tu nombre? Marta, Dios te bendiga, Marta. Marta y Yolanda, aquí están ustedes dos. Cierra tus ojos, Marta. Dios vino a reconciliarnos, como ya lo escuchamos. Ahora lo que tenemos que hacer es públicamente pedirle perdón por nuestros pecados. No le pedimos perdón a nadie, a ningún líder religioso, porque la Biblia dice que el único que perdona pecados se llama Jesucristo, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Y la Biblia dice que los que lo recibimos somos adoptados para ser hijos de Dios. Él nos perdona y nos ofrece la vida eterna. Marta y Yolanda, con sus propias palabras, en voz audible, díganle lo siguiente: Señor Jesús, yo te doy gracias por venir a esta tierra, por tomar mi lugar y por morir por mí, por morir por mí en esa cruz, porque eso me da perdón y vida eterna. Me quiero reconciliar con el Padre. Ahora díganle: Papá, gracias por amarme, por reconciliarte conmigo, porque tú has hecho todas las cosas para que yo sea tu hija, para que sea tu amiga, para estar contigo. Yo te bendigo. Y a partir de hoy, 18 de junio del año 2017, yo quiero tener una relación personal contigo. Amarte, conocerte y ser obediente a lo que tú me digas. Quiero vivir el resto de mi vida como una hija tuya, como una amiga tuya, escuchándote cada día. En el nombre de tu Hijo Jesús, quien me reconcilió contigo. Amén. Vamos a orar por ella. Señor, bendecimos a Marta, bendecimos a Yolanda, bendecimos sus vidas. Gracias porque ellas toman hoy esta decisión. Oramos para que tú hagas tu obra con ellas, que ellas puedan caminar y perfeccionarse en la vida cristiana, que como iglesia podamos ayudarles, asistirles y bendecirles. Que ninguna de ellas se vuelva atrás, sino puedan perseverar para la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Marta y Yolanda, detrás de ustedes hay una persona que les va a dar una bienvenida en nombre del Centro Cristiano. Ahora, no se muevan. Cierre sus ojos. Voy a pedirle a todos los papás, varones, primeramente. Levanten la mano todos los papás, varones. Ustedes me dirijo. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? Si es necesario reconciliar, hoy es un día. No por ser día del padre, sino por lo que Dios nos habla de la reconciliación, reconcíliate con ellos. Tal vez no están ahorita aquí en el santuario, pero terminando, reconcíliate con ellos. Si tú sabes que tu relación está rota con ellos, baja tu mano. Si hubiera aquí papás con sus hijos, yo les voy a pedir que se acerquen los papás con los hijos y los hijos con los papás. Si hubiera aquí papás con sus hijos. Y bendícelo. Señor, tú dices que harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Yo pido tu bendición, que se cumpla esa palabra profética en cada uno de estas familias, de cada papá y de cada hijo. Oro en particular por aquellos papás que no viven con sus hijos, aquellos papás que tal vez se separaron, se divorciaron o que engendraron un hijo y dejaron una madre soltera. Ese papá sabe en su corazón que hay un hijo que necesita de él. Señor, habla a su corazón que hay una reconciliación. Que tu Espíritu Santo descienda para reconciliar, para sanar heridas, fracturas, esguinces que se han dado en las relaciones. Si hay matrimonios que tienen una relación lastimada, con un esguince o con una fractura, acérquense. Varón, acércate con tu esposa. Dices, aquí está mi hijo. Bueno, pues que esté la familia entera. Abraza a tu mujer, abraza a tus hijos. Pero tú con tu mujer, y si es necesario restaurar y reconciliar, hazlo y dile, perdóname, cambia, varón, cambia de actitud. Tú como cabeza de tu casa tienes que cambiar tu actitud, como lo hizo Dios con nosotros, y decir, yo quiero reconciliar. Padre, yo oro porque haya reconciliación, que este día tu Espíritu Santo descienda en este lugar y tú traigas un manto reconciliador a cada familia, en cada matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera el odio, el rencor, el resentimiento y todo aquello que se ha ido albergando en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Que sean familias bendecidas, restauradas, reconciliadas. Gracias, Señor Jesús, porque tú traes paz, porque lo que tú hiciste en la cruz es reconciliarnos. Señor Jesús, que tu Espíritu se mueva y se manifieste en reconciliación en el nombre poderoso tuyo. Amén. Acércame a ti, dile, no me dejes ir, no me dejes ir, lo rindo todo a tus pies, lo rindo. Amigo, quiero ser.